La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te estás hablando todavía, Son estas cosas casi milagrosas, extrañas, esotéricas del medio radial, ¿sí? Bueno, aclarémosle a la bandada de oyentes que tenemos que esto es el pequeño delay, que son, no sé, unos segundos cuando escuchamos el programa a través de internet, a través de una computadora. Digamos, ¿qué tal, Julia? Perdóname, ¿cómo estás? Oscar te habla. ¿Qué tal, Oscar? Estamos en real, vos nos escuchás después porque estamos yendo por un cable. Y estamos un poquito excedido, bueno, yo por lo menos excedido de peso, entonces nos frena un poco el cable, por eso tardamos en llegar, ¿eh? No te preocupes que es eso. Bueno, en algún instante yo voy a terminar de hablar lo que estuve hablando sobre la increíble vida de Flora Tristán y vamos a empezar con tu bloque. Pero bueno, dale Julia, arranquemos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy les voy a hablar de un escritor colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez es muy joven todavía, tiene recién ahora 45 años y cuando escribió esta novela iba a cumplir 40. Y nació en Bogotá, se crió en Bogotá, estudió allí y después se fue a vivir a Europa. En este momento está viviendo en Barcelona, a donde siente que hay un lugar más propicio para la publicación y que el medio es más amable y más respetuoso con la vocación literaria. Fíjense ustedes, ¿no? Claro. Y bueno, y es una cosa que es bastante notoria para todos porque vemos las ediciones, y sobre todo catalanas, que son estupendas, ¿no? Y que nos llegan, por suerte, a este país. Bueno, esta novela que se llama El ruido de las cosas al caer, nos habla de la Colombia flagelada por el narcotráfico. Comienza la novela con una noticia televisiva a raíz de la persecución de un hipopótamo que se ha escapado de la famosa hacienda Nápoles, la hacienda de Pablo Escobar. Claro, del narco, exacto. Del narco de los narcos. Del narco de los narcos, exactamente. Bueno, se ha escapado este hipopótamo y la televisión muestra la persecución, cuenta que es un hipopótamo y que hay también una hipopótama y su bebé. Hipopotamito. Qué difícil, ¿no? Conjugar. Una familia de hipopótamos. Sí, esto ha sucedido, la hacienda esta ya estaba cerrada, deshabitada y custodiada por el ejército hacía varios años, ¿no? Pero parece que estos animales habían escapado y andaban por ahí. Este hecho le hace recordar al protagonista. El protagonista se llama Antonio Llamara y es un joven abogado y profesor universitario que 15 años antes, cuando todavía, creo que había sido más o menos en el momento en que matan a Pablo Escobar. En ese momento en que muere Pablo Escobar, él tiene un encuentro casual, realmente él solía, Antonio Llamara, concurrir a unos billares que estaban en un barrio que me imagino, no lo sé, no lo he chequeado, en el barrio de la Candelaria en Bogotá, pero se me ocurre que sí sé que es un lugar céntrico que debe ser una cosa parecida a los centros de todas las ciudades, a donde conviven personajes de distinta naturaleza. Jugando al billar, ustedes saben que a veces va gente sola a jugar al billar y se relaciona con otros que también van solos al mismo juego. conoce a un personaje muy misterioso que se llama Ricardo Laverde en la novela, y entabla con él una relación y una amistad, diría, en algún sentido, si bien ninguno de ellos sabe del otro nada. Ajá. Ricardo Laverde, este personaje tan misterioso, un buen día le pide a Antonio que lo acompañe a un lugar que justamente tiene que ver con la cultura, es una casa de la poesía, a donde él pide que le presten un aparato para escuchar una cinta, un cassette. Uh-huh. Escucha ese cassette, tiene una reacción sorprendente para Antonio, que por supuesto no sabe de qué se trata y qué es lo que ha escuchado este hombre Laverde, pero este hombre es como que se quiebra, llora. Hay algo de su historia en esto. ¿En ese cassette, en lo que se escucha ahí? En ese cassette, en lo que escucha Ricardo Laverde. Uh-huh. Ni los lectores, ni el personaje Antonio sabemos qué es lo que escucha. No, no, yo ya tengo una curiosidad tremenda. Tremenda, tremenda. Es como una forma de thriller también, si no es en absoluto ninguna novela policial. Claro. Bueno, el asunto es que salen de este lugar a donde Ricardo Laverde ha escuchado lo que ha escuchado y que todos desconocemos, incluso el personaje, y una motocicleta con dos personas arriba irrumpe en la calle, empiezan los disparos, ahí empiezan los ruidos y las cosas que caen, tan significativas. Varias balas dan en el cuerpo de Ricardo Laverde y lo matan. Una hiere gravemente a Antonio. Antonio pasa muchos meses recuperándose porque ha estado en serio riesgo su vida. Pasa varios meses, digo, recuperándose, muchos en el hospital y muchos después tratando de recuperar el movimiento, tiene que andar con muletas. Más allá de todo esto que le sucede, el miedo empieza a invadirlo cada vez que escucha un ruido, si suena un teléfono, si se cierra una puerta con el viento. Es muy psicológicamente perturbador. Ajá, claro, para Antonio. Claro. Pasan los meses, se va recuperando, entonces siente la necesidad, Antonio, de averiguar quién era este personaje, qué fue lo que pasó. Y además contarnos lo que escuchó. Él sigue sin saber qué es lo que ha escuchado el otro. Ah, porque solo lo escuchó Ricardo. Solo lo escuchó el muerto, claro. Ah. Eso es lo que quería marcar desde el principio, se ve que no fui clara. No, puede ser. No, lo que pasa es que Silvia es ansiosa. Además estoy hiper interesada. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? Bueno, entonces, Antonio, ya les cuento, bastante tiempo después, cuando logra recuperarse, debe haber pasado más de un año, hasta que él pudo volver a deambular por Bogotá. Sí. Decide ir a la casa de pensión a donde vivía Ricardo Laverde. Ajá, sí. Ricardo Laverde, eso sí lo conocía Antonio y yo me olvidé de mencionarlo, era un ex convicto. Ajá. Había estado 20 años en la cárcel. Eso sí lo sabíamos, pero no sabíamos por qué hecho, qué había hecho Ricardo Laverde para merecer esa pena. Estar preso, sí. Entonces va a este lugar a donde él vivía y la casera, que era una mujer que se ve que había conseguido la confianza de este hombre Laverde, tiene esa famosa cassette que él ha escuchado antes de morir. Ajá. Bueno, Antonio puede granjearse la confianza de Consuelo, que es esta casera, que le brinda el cassette. Y en ese cassette escuchamos la conversación de la caja negra de dos pilotos que relatan los últimos momentos de un accidente de aviación real sucedido en Colombia, en la cordillera de los Andes, a donde el avión se estrella contra... No es un atentado, pero el avión se estrella contra un la montaña, uh-huh, y mueren absolutamente todos los pasajeros. En ese avión viajaba la mujer de Ricardo Laverde. Ajá. Ricardo Laverde, nos vamos enterando después, y no quiero contar por supuesto. No. Era aviador también. Ajá. Es una novela surcada por aviones que se caen. Uh-huh. El ruido de las cosas al caer. El ruido de las cosas, claro, al caer. Claro. El primer avión que tenemos noticia de que se cae es en el año, creo que 1938, en una demostración, estas pruebas aeronáuticas que hacen pilotos militares. Uh-huh. Se cae uno de estos aviones y al caer se desprende una parte y hieren un ojo al padre de Ricardo Laverde. Uh-huh. Y después tenemos los episodios de el avión que manda derribar Escobar cuando cree que en ese avión está viajando César Gaviria, uh-huh, que finalmente no iba en el vuelo y mueren todos los pasajeros también. Bueno, el tema es que este Ricardo Laverde empezó siendo piloto también de, uh-huh, aviación, y comienza, porque le dan la idea y la oportunidad, uh-huh, a traficar marihuana hacia los Estados, claro, Unidos. Con aviones, claro. Con aviones. Claro, sí, sí, sí, era la manera que tenían de traficar. Era, sí, sí, la, sí, manera que tenían. Uh-huh. La marihuana dejó de ser un excelente negocio, claro, porque se empezó a sembrar en otros lados, uh-huh, incluso en el sur de los Estados Unidos, entonces, uh-huh, ya los yanquis no necesitaban tanta marihuana colombiana, claro, y comenzaron a pedir cocaína, claro, colombiana. Bueno, no sabemos. Eso no voy a decir por qué. No, Ricardo. Laverde también se entusiasma con un gran negocio. La cocaína era mucho más rentable, claro, que la marihuana. Claro, claro. Una pregunta, Julia. Sí. ¿Por qué elegiste este libro, digamos, o esta novela? No al autor, sino a esta novela que... de por sí, por lo menos, nuevamente voy a decir lo que ya hemos, uh-huh, dicho en dos o tres viernes anteriores. Sí. Despierta interés. Sí, claro. A mí me despierta, claro, interés, sí, tu también, relato de lo que va sucediendo, sí, acá, con estos personajes. Acá Eva Mercedes es una oyente nuestra y amiga ya, de Colón, Entre Ríos, y dice, me gusta mucho lo de Julia Butet, éxitos. Eva Mercedes es un oyente que traemos desde hace unos años. Desde hace años, sí. Y que tuve la oportunidad de conocer el año pasado. Es profe de literatura. Profe de literatura. Bueno, ya estás teniendo tus fans. Claro, bueno, claro. Qué bien. Muchas gracias, Mercedes. Eva Mercedes. Eva Mercedes, se llama ella. Eva se llama. Sí, Eva Mercedes. Bien. ¿Por qué elegiste esta novela? Elegí esta novela porque de lo que nos habla... en realidad, uh-huh, es de una generación de bogotanos que creció en la década de 1980, uh-huh, con todo este tremendo escenario que se vivía en el país y en la ciudad de Bogotá, claro, sin percibirlo, pero sin tomar cuenta de esto. Sin dimensionar de qué era lo que estaba pasando. Claro. Y yo me acordé de unos años antes, uh-huh, pero no demasiados, y no por el tema del narcotráfico, uh-huh, cómo nosotros, los que éramos jóvenes, con los golpes militares, con las últimas dictaduras que fueron tan nefastas, de algún modo tampoco tomábamos cuenta de la verdadera dimensión de lo que estaba pasando. Claro, claro. De la extrema gravedad. Del tema, ¿cierto? De la situación. Y cómo años después, qué es lo que le pasa a esta generación de bogotanos de esos años, que, uh-huh, son mucho más jóvenes que nosotros, que pueden ser nuestros hijos, nos queda como una... es una culpa, yo creo. Ajá. ¿Cierto? Y entonces me pareció que en ese sentimiento podíamos aunarnos. Y después, por otro lado, es un escritor que a mí me gusta mucho. Tiene, uh-huh, otra novela que es estupenda, que es La historia secreta de Costaguana, que es a donde nos cuenta cómo pierde Colombia su bracito, Panamá. Ajá. Uh-huh. ¿no? Justamente... Porque lo llama así, su bracito. Claro, que, claro. Viste que es como un bracito. Sí. Justamente te quería preguntar también, ¿no? ¿Cómo es la narrativa, digamos, de Juan Gabriel sí. Vázquez? Tiene una prosa que me gusta muchísimo, me recuerda y pertenece, si bien es tan joven que no corresponde a la generación del boom latinoamericano, no. Pero tiene una gracia, tiene un gracejo, tiene humor, muy medido, por supuesto, su humor es irónico, es muy inteligente. Es un escritor al cual yo llegué por una recomendación que lamentablemente no me la hizo a mí en persona, pero que la leí de Carlos Fuentes. Ah, pero pasa eso, sí, ah, sí. Caramba. No, ojalá me la hubiera hecho a mí, pero no, la leí. Claro. A donde hablaba de escritores que a su juicio merecen ser leídos. Uh-huh, bueno, pues, uno de ellos es Juan Gabriel Vázquez. Bien, por eso creemos también que este espacio es muy interesante. Julia, porque me pasa a mí también, escucho que alguien habla de un libro, me gusta leer y me queda y por ahí me queda el nombre del escritor y ya me da la curiosidad como para ir a comprarlo, preguntar y averiguar. Claro. Así que te agradecemos mucho esta intervención que es muy importante. No, muy, además de importante, interesante. Muy interesante, de claro. De verdad, claro, empezás claro. a tener tus fans. Bueno, qué suerte. Bueno, nos encontramos nuevamente el próximo viernes. El próximo viernes. ¿Sí? Más o menos a las 8 de la noche. Perfecto, ¿eh? Muy bien. Gracias, hasta el viernes. Gracias a ustedes. Chau. Adiós.